Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística, social o creativa hecho liderada por mujeres. Ya saben que si ustedes tienen algún proyecto que quieran recomendar o compartir, pueden hacerlo llegar a través de redes sociales. Me encuentran en todos lados como @venuxnadia. El día de hoy estoy muy contenta porque hace una semana Cari de Sonoridad platicó con Jessica Gallegos, una música investigadora y activista morelense. Y justo con esta entrevista me enteré de que Fec Femina, una banda a la que pertenece Jessica Gallegos y que es una de mis bandas favoritas, sigue activa. Noticia muy grata a mis oídos, por lo que comenzaremos el programa con unas rolas de Fec Femina. Please, they're going to feel it grow. So fucking running to, what do you want from me? canción se llama Idiota y va como con muchísimo cariño para Cuernavaca. Los amo mucho. En este bloque escucharon Just Like, Tiburón e Idiota del EP Adiós Idiotas de Fake Femina. Fake Femina fue la primera banda de mujeres en Morelos. Influenciadas por el Riot Girl, el sonido de Fake Femina propuso rabiosas atmósferas de garage, punk y grunge. Sus letras son contundentes discursos de crítica y cuestionamiento social. Además, la vertiginosa voz, riffs bestiales y el sombrío bajo hacen de Fake Femina una banda catártica y rocheante. Espero que pronto armen un tourcillo para que las podamos escuchar en todas nuestras ciudades y ustedes se den denso con la música de esta banda. También pueden ir a YouTube a buscar la charla que tuvieron Cari y Jessica en Sonoridades. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar número 1 de Ro Arce, una cantautora mexicana que explora el lofi, beatroom y rock. Esta canción formó parte de su EP Encrucijada de 2021 y ese material fue compuesto, grabado, mezclado y masterizado en su totalidad por ella misma, explotando todas sus habilidades sonoras y encontrando en la música un vehículo transdimensional para jugar con el tiempo y el espacio. También sonó Love con Espacio de Loyal Lobos, una canción que habla de la importancia y necesidad de conservar nuestra individualidad en una relación de pareja, pero desde una visión sana para compartir con alguien más. Loyal Lobos tiene un sonido que fusiona folk latinoamericano, shoegaze y dream pop, permeando su música y letras de feminidad. Y para rematar escuchamos Rumba la de Eva de Marce para abrazar la sensualidad con ritmos tropicales y paisajes latinoamericanos como solo ella suele hacerlo. Ahora vamos con un breve corte y regresamos. Esto es Hecho por Morras a través de Radio Cósmica. Radio Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Ya estamos de vuelta y con más noticias lindas, pues este sábado 26 de agosto se presenta en Bajo Circuito Rosario Alfonso, una música y cantautora chilena que se ha caracterizado por producciones minimalistas en las que su voz y la lírica son las protagonistas. La primera canción que el mundo escuchó de Rosario Alfonso fue Pasito Despacito, y es lo primero que escucharemos de ella en este bloque. Despacito voy pa'l frente, un pasito despacito. despacito voy para allá. Un pasito despacito voy para el frente. Un pasito despacito voy para allá. Las letras de Rosario Alfonso son lo que más ha cautivado a los escuchas, pues se sienten como poemas que vienen desde el alma, almas que se desgarran en amor, se reencuentran en el autocuidado y las experiencias de las que han aprendido, justo como en ¿Qué más quieres de mí?, una canción que narra cómo es entregarlo todo por un amor, aunque eso nos cueste quedarnos un poquito o totalmente vacíos. Aquí, de mí. Personas que llegan a nosotros y nos hacen desear no haberlas conocido, habernos saltado ese evento canónico, porque tras la ruptura que marca un antes y después en nosotros, siempre queda una intriga, porque de haber sabido cómo resultaría todo, seguramente elegiríamos no conocer a ese alguien, o al menos no de nuevo. De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglar. Thank you. quiero ganar siempre que pueda y nunca perder, y nunca perder. Yo tengo mi orgullo que quede claro, no volveré atrás, nunca vuelvo atrás. De haber sabido, de haber sabido de haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. De haber sabido cómo resultó, no habría intentado arreglarlo más. No habría querido ni participar, no me esforzaba ni un poquito más, no le apostaba ni un poroto más. No habría salido tan retranquila. De haber sabido fue la canción con la que topé a Rosario Alfonso y no hubo vuelta atrás, porque su música es para quien se atreve a sentir y disfrutar. La música de Rosario Alfonso no es para cualquiera, no es para corazones tibios. Y si quieren disfrutar de salvajismo emocional, deben ir este sábado a Bajo Circuito para ver a Rosario Alfonso en vivo. Los boletos ya están disponibles a través de Passline. Va a ser un concierto muy muy cabrón y quienes ya la topen se van a arrepentir de no haberla ido a ver. Vámonos con Como Antes de Rosario Alfonso y Yay Macat. Juguemos a esto más allá. Thank you. andamos en las últimas del programa y lo que escucharon fue Malezas a cargo de Amapola. Amapola es una cantautora chilena que hace de su música paisajes sonoros sobre sus sentires y su guitarra es cómplice de sus recorridos. Después sonó Verte pasar de la cantautora mexicana Maltripeada. Maltripeada es originaria de Querétaro y su sonido psicodélico pasa por densas atmósferas de ambient y rock. Y justo son Amapola y Maltripeada quienes abrirán el concierto de Rosario Alfonso en Ciudad de México. Así que chequen su música en plataformas digitales y compren los boletos ya porque se van a acabar. Hecho por Morras llegó a su fin, pero antes les dejaré leales el último sencillo de Matilde Sobrino. Yo soy Nadia Pérez y me encuentran en todas las redes como @venuxnadia. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana por Radio Cósmica Libre. ¡Chao! Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por Estás escuchando Radio Cósmica Libre.